Hola chicos, ¿qué tal? Aquí está el episodio 7 de este fanfic. Aunque este fanfic recibió algunas malas críticas por el episodio anterior en que Boyfriend tiene un harén con las Dashlings. Tienen que entender que es mi fanfic y puedo hacer lo que quiero. Pero menos mal que la mayoría de ustedes sí está de acuerdo con mi fanfic y les agradezco un montón. Sin nada más que decir, comencemos. Empieza un nuevo día normal. Aunque algo preocupante por lo que había pasado en Navidad con el tema de los padres de Girlfriend y de Lemon Demon. Ahora nos encontramos en la casa de Boyfriend y Girlfriend. Pero solo estaban Girlfriend, las Mane 7 y las Dashlings. Boyfriend no estaba porque había salido. ¿Supuestamente dónde estará Boyfriend? ¿Se tarda tanto? No lo sabemos. Pero de seguro no se tardará. Porque ya saben que a veces se tarda, porque de seguro está lidiando un problema. Por esa razón, aprovechando de que él no está aquí, me enteré de que ustedes tres están con Boyfriend. Las felicito un montón porque supuestamente eso es lo que querían. Ser amadas, y ahora lo consiguieron. Y díganme, ¿ustedes lo hicieron con él? Ya saben, ¿tuvieron relaciones con él? ¿Qué cosa? ¿Hablas de que sí hicimos eso? La verdad no. Una cosa es que seamos sus novias, pero otra es hacer esa clase de cosas de amor. Oh. ¿Y tu Girlfriend, lo hiciste con Boyfriend? Yo tampoco. No he pensado en hacer eso con Boyfriend porque no me siento lista. ¿Pero por qué haces esa clase de preguntas, Sunset? Es que tenía curiosidad. Porque si yo fuera ellas, yo sí lo haría con Boyfriend. ¿Qué dijiste? ¿Acaso te enamoraste de Boyfriend? ¿Eh? Creo que sí. Es que él es muy apuesto y valiente. Lo digo porque nos salvó la vida de muchos peligros como Spinella, ese rizo azul con ojos rojos, de ese peluche azul asesino y de ese humanoide con cara de limón que vimos en Navidad. Lamento decirte que Boyfriend no creo que te ame. Él nos tiene a nosotras cuatro y no creo que él quiera tener más noviecitas como tú. Eso ya lo veremos cuando le diga esto a Boyfriend y ya verás que... Aunque justo llega Boyfriend a la cabaña y parecía estar más que feliz. Hola, hola chicas. ¿Qué pasó? No pasó nada. Tranquilo. ¿Y por qué vienes tan feliz? Es que he recibido una invitación a un evento que se hará en un concierto. Fui invitado a cantar con Hatsune Miku. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Hatsune Miku? La cantante que últimamente se está haciendo popular por todo el mundo. Exacto, ella me invitó por mis habilidades de canto. Aparte, ¿qué tan difícil puede ser cantar con ella? Si he vencido a muchas cosas a lo largo de mi travesía, de seguro podré vencerla enfrente de todos. Así se habla. ¿Y a qué hora será ese evento? Será esta noche a las 9. Así que por mientras, vayamos a buscar a las demás chicas. Porque me dijeron que mis acompañantes pueden entrar gratis. Menuda oferta. Así que iré a por todas las chicas que conozco. Dice Boyfriend para así salir de la cabaña. Aunque las chicas lo siguen. Cuando Boyfriend va a la cabaña principal, encuentra a Gloriosa firmando unos papeles. Oye Gloriosa. Sé que siempre tienes días ajetreados y nunca descansas. Por esa razón me pregunto. ¿Quieres ir con nosotros a un evento que se hará esta noche? Será gratis. ¿Me estás invitando a una cita? Porque sí, acepto Boyfriend. No es una cita, pero qué bien que vendrás. Dijo Boyfriend saliendo de la cabaña junto con Gloriosa. Ya todas reunidas, empiezan a caminar en dirección a la salida del campamento Everfree. Al salir, van en dirección a la escuela Cristal, pero justo se encuentran con las Shadowbolts. ¿A quiénes Boyfriend estaba buscando? Hola chicas, ¿hoy día en la noche tienen el itinerario libre? ¿Esta noche? Pues no. Estamos libres. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso nos invitarás a una cita? Yo no lo llamaría una cita. Más bien lo llamaría una invitación especial. Porque me han invitado a cantar junto a Hatsune Miku. ¿Hatsune Miku? ¿La cantante que se está haciendo popular? No digo que sea mejor porque tú sí eres el mejor. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? A mí me dijeron de que todos los acompañantes míos, tendrán un pase gratis al evento. Por esa razón reuní a algunas chicas que más conozco. O sea, todos ustedes. Dice Boyfriend señalando a Girlfriend, Gloriosa, las Mane 7, las Shadowbolts y las Dashlings. Quienes ellas lo miran con mucha dulzura. Aunque le pareció un poco incómodo a Boyfriend al estar rodeado de muchas chicas. Jeje, bueno, mejor vamos. La ruta más corta al concierto es cruzando el parque. Ya dicho esto, van en dirección al parque con la intención de ser los primeros en llegar al concierto antes de que empiece. Pero sentían que estaban siendo acechados. Y no se equivocaban porque justo llega un robot con un micrófono de forma de balón. ¿Eh? ¿Un robot? No sabía que habían robots aquí. Es que esto es Canterlot City. Aquí la tecnología es más avanzada que en cualquier parte del mundo. Eso es correcto. Hola, mi nombre es Hex, y tú debes ser Boyfriend, soy un gran admirador tuyo, ahora si me permites quisiera retarte a un duelo de rap pero amistoso. No gracias, porque justo mis amigas y yo íbamos hacia... Ahí vamos Boyfriend, canta con él. Aparte, esta noche será el evento. Tenemos todo el día. Está bien. Pero solo esta ronda porque después tenemos que irnos. No sé por qué esto se convirtió en una costumbre, pero me encanta ver a Boyfriend rapear contra sus contrincantes. 3, 2, 1, ¡go! qué bueno es rapear contra ti, boyfriend, ¿en serio eres bueno? Claro que soy bueno en este tema. Y supongo que eso es todo, ¿verdad, Hex? ¿Eh? Bueno, pues, quiero tener otra ronda contigo, es que es divertido rapear contra ti, boyfriend. ¿Otra ronda más? Pero, dije que podíamos hacer una ronda. Es que mis amigas y yo debemos ir. Aparte ya está atardeciendo y quedan pocas horas para que empiece el evento y no me gusta llegar tarde. Por favor, boyfriend, sigue rapeando con él. Aún tenemos tiempo para llegar al concierto y se ve que Hex es amable. No como los otros que siempre te hacen duelos para matarte. Está bien. Esta ronda y ya. Dijo boyfriend algo cansado pero no quería quedar en ridículo frente a sus amigas. Así que entonces suena la segunda música. 3, 2, 1, go! Espero que esta sea la última canción, Hex. Mira el cielo. Ya es de noche y ya falta una hora para que empiece el concierto. Dijo boyfriend empezando a aburrirse. Aunque algunas de sus amigas igual empezaban a aburrirse de estar allí. Por favor, una ronda más, te lo ruego por mis circuitos, nunca me había sentido más feliz en toda mi vida. Oye robot, ¿acaso no te cansas? ¿Y si la batería se te agota y te quedas inactivo? No te preocupes por eso, yo uso la radiación solar como fuente de energía, así que no estaré inactivo durante la noche, así me fabricaron. Eso es cool. Pero ya en serio, debemos irnos. Esperen, por favor, una ronda más, se los ruego. Solo esta ronda. La última porque se me acaba el tiempo y ni pienso llegar tarde. Tapi, Esto fue divertido mientras duró, me siento agradecido por haber rapeado contigo. De nada, Hex. Y bueno, chicas, aún estamos a tiempo para ir al concierto. Exacto, vamos antes de que lleguemos tarde. Pero de seguro volveremos a ver a Hex. ¿O no, Hex? ¿Eh? Hex. Pero Hex no decía nada porque ahora su pantalla estaba el signo Illuminati. Tal cosa que alarmó a todos. ¿Eh, Hex? ¿Estás bien, amigo? No, no estoy bien, un virus entró en mi sistema, no sé cómo o por qué, pero eso no suena nada bueno. Y si sigue consumiendo mi sistema, desapareceré de este mundo. ¿Cómo que desaparecerás? ¿No querrás decir que morirás? Es lo mismo, Gloriosa, desaparecer y morir me da igual. Ustedes pueden irse a su concierto, no se preocupen por mí, solo soy un robot amante del baloncesto, todos tienen su vida prolongada, y creo que el mío llegó a su fin. ¿Estás loco? No vamos a abandonarte así como así. Sé que apenas te conocemos, pero eres amable. En verdad les agradezco de su preocupación, hagamos esto pero que sea rápido porque no me queda mucho tiempo. 3, 2, 1, go! Tras esta última canción de Boyfriend contra Hex, el amigo robot Hex logró recuperarse del supuesto virus en su interior gracias al poder de la música. ¿Lo ves? Te dije que con el poder de la música arreglaría las cosas. ¿Cómo te sientes ahora, Hex? Ahora me siento mucho mejor, muchas gracias Boyfriend, no sé cómo agradecerte. Tranquilo, Hex. Solo, es que me gusta ayudar a mis amigos. No puede ser. El concierto empezará en 15 minutos. Debemos llegar lo más antes posible. Boyfriend, tenemos que irnos. No querrás llegar tarde a tu concierto, ¿verdad? Por supuesto que no. Así que chicas, ya deberíamos irnos. Fue un gusto conocerte, Hex. El gusto fue el mío, muchas gracias por ser mi amigo Boyfriend, espero que algún día nos volvamos a encontrar, suerte con tus novias para el concierto. Oye Robot, de hecho Arayo, Sonata, Girlfriend y yo somos sus novias. Las demás solo son sus amigas. Oh, bueno pues, estaría cool que Boyfriend formara una ren con ustedes, pero bueno, creo que mejor me voy para no sentir incomodidad, nos veremos. Hex solo se limita a despedirse de las chicas y de Boyfriend. Pero ahora ellos empiezan a correr para evitar llegar tarde al concierto. Y después de un rato correr, logran llegar justo a tiempo. Bien, ya hemos llegado. Iré al camarote para prepararme y ustedes vayan a los asientos. Las veré durante el concierto. Bien. Suerte. En el escenario, cuando Boyfriend ya se encontraba enfrente de todo el público junto con Girlfriend y su parlante, todos empezaban a gritar su nombre. De entre el público estaban varios de sus amigos como Skid y Pon junto a su madre, también estaba Pico, Witty, Carol, y por supuesto también estaba Sky siendo la más feliz de todas. También las Mane 7, las Shadow Bolts, Gloriosa y las Dashlings gritaban su nombre. Boyfriend se sentía más orgulloso de ser reconocido. Pero ahora en el escenario se sube una chica alta de pelo celeste como el de Boyfriend y dos coletas. Esta chica era nadie más. Y nadie menos que Hatsune Miku. Qué bueno que decidiste venir, hermanito. Hace muchos años que no te veía desde que eras un niño. También me alegra verte, hermana. Han pasado años. Dijo Boyfriend también estando feliz, pero todo el público, y hasta Girlfriend y las chicas, se sorprenden de lo que Hatsune Miku había dicho. ¿Qué? ¿Es su hermana? Tu hermana. Boyfriend, no me dijiste que Hatsune Miku era tu hermana. Es más, pudiste habernos dicho eso en la cabaña. Es que no quise decirles porque quería poner más tensión. Dice Boyfriend para así ahora poner su mirada en Hatsune Miku. Bien Miku. Si te estás haciendo últimamente popular, veamos si me puedes vencer. Ya que yo soy el más popular en esta ciudad. Muy bien. Y si escuché de que eres popular en esta ciudad. Veamos si puedes derrotarme en estas rondas. 3, 2, 1. Thank you. Veo de que te subestimé. Si eres bueno cantando. Te lo dije, hermana. Soy el mejor rapeador de esta ciudad. Soy muy reconocido. Primero, esto no es rap. Es un concierto de canto. Y segundo, hay una última canción que quiero cantar contigo. Veamos si me puedes vencer en esta ronda. Cuando Hatsune Miku dice esto, arroja su micrófono al público. Con suerte Flash es quien toma el micrófono y se emociona. Y entonces empieza la última ronda. Thank you. Felicidades, hermanito. Escuchen todos, denle un gran aplauso a Boyfriend. Todo el público empieza a aplaudirle a Boyfriend por haber ganado. Hasta las chicas también aplauden de la emoción. Y bueno, hermana, ¿eso significa que ya terminó el concierto? No. Aún hay alguien que quiere cantar contigo. Me lo pidió antes del concierto. Y yo acepté con gusto. Y ahora cantarás contra ella. ¿Ella? ¿Quién? Se preguntaba Boyfriend, pero Hatsune Miku no le contesta y baja del escenario. Y ahora quien sube al escenario, era alguien quien todos de Canterlot High, la Escuela Cristal y Boyfriend ya conocían. Resultó ser Spinella. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Me alegro de verte, Boyfriend. Hace varias semanas que no te veo. Cuéntame cómo te va. Me está yendo bien. Qué bien que te preocupas por mí, porque aún recuerdo que la última vez quisiste destruir el planeta. Dime, ¿no viniste a destruirnos, verdad? Por supuesto que no. Vengo con buenas intenciones. Porque durante mi viaje y tras combatir contra Steven, me di cuenta de que rapear contra ti se sentía pacífico y tranquilo. Por eso quise venir hasta aquí para sentir la misma experiencia que aquella vez. Por esa razón le pedí a tu hermana de que si podía cantar contigo. Eso explica muchas cosas. Pues supongo que sí, podríamos cantar. Porque esta vez sería amistoso y no destructivo como la otra vez. Dijo Boyfriend estando feliz y entonces agarra su micrófono para así la música sonar. Eso sí que fue pacífico y tranquilo. Gracias por cantar contra mí. No fue nada. Me gusta ver a mis amigos felices. Dijo Boyfriend también de feliz. Pero sus sonrisas se borran porque entonces escuchan temblores de impacto. Parecía provenir de afuera. Pero cada vez los temblores de impacto se hacían cada vez más. Todos empezaban a asustarse. Pero Spinella estaba preparada y saca su guadaña mágica viendo a distintas direcciones. Pero lo que no contaba es que quien hacía los temblores resultó ser Oogie Oogie, que había sobrevivido a la caída en la juguetería. Pero ahora se veía más monstruoso como lucía originalmente. Esto no puede ser. ¿Otra vez ese peluche gigante? Pensé que había muerto por la caída que tuvo. Bueno, pues no se preocupen, porque de este tema me encargo yo. He vencido seres más bestiales que un simple peluche. Espera, hay algo que no sabes de... Decía Boyfriend, pero Spinella no escucha y da un gran brinco mientras tomaba su guadaña. Pero Oogie Oogie aprieta su puño y le da un fuerte golpe a Spinella, enviándola en el aire y ella se desploma en el suelo. Oogie Oogie pone su mirada en Boyfriend y va hacia él con la intención de vengarse. Las chicas trataban de llamar su atención usando sus poderes mágicos. Hasta Applejack trataba de hacer que Oogie Oogie se cayera, pero el peluche azul gigante no les prestaba atención porque solo quería a Boyfriend. ¡Oh, rayos! Estoy perdido. dijo Boyfriend riendo de que no tenía escapatoria. Y cuando Oogie Boogie extiende su brazo para tomar a Boyfriend, él cierra sus ojos esperando su muerte. Pero ve de que no le pasaba nada. Cuando abre sus ojos, ve de que Oogie Boogie estaba quieto. Paralizado. Todos se preguntaban por qué. Y cuando Boyfriend se da la vuelta. Ve a Girlfriend que había extendido su brazo, tenía sus ojos de color rojo como los de Die Dearest y estaba haciendo que Oogie Boogie permaneciera inmóvil. ¿Pero qué? Es imposible. ¿Acaso Girlfriend es una demonio? Bueno, ella es hija de dos demonios. ¿Qué esperabas? Estaba claro que ella también lo sería. Girlfriend ahora empieza a apretar su puño y provoca que Oogie Boogie sea incinerado vivo hasta que se hace polvo y es llevado por el viento. Y Girlfriend vuelve a la normalidad. Pero Boyfriend se sentía aterrado de que su novia había hecho eso. Girlfriend, ¿pero qué rayos hiciste? ¿Era necesario que lo quemaras vivo? Te iba a matar. No podía dejar que te devorara vivo. Eres mi novio, te amo, y no debo dejar que nada malo te pase. ¿Y qué? Pudiste haberlo encerrado o no sé. Pero la violencia no es la solución. Te estás pareciendo a Sebas. ¿Sebas? Ese ser que nos envió aquí. Así es. Pero acabo de descubrir que él no es quien parece. Es malvado. Mata a quien quiera y puede controlar a cualquier ser vivo. Nos pudo haber matado a los dos, pero no lo hizo porque vio nuestra inocencia y sobre la situación con tu padre. Por eso nos ayudó. ¿Y cómo sabes eso? Estuve involucrado en una pelea multiversal hace varias semanas. En esa pelea conocí a ese oso Flippy. ¿Ahí conociste a Flippy? ¡Oh, rayos! No sabía que lo conocías. Ya sabía que no debía enviarte al universo 1. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Fuiste tú quien invocó ese rayo oscuro para ir al universo de Flippy? Sí. Fui yo. Lo hice porque quería probar mis nuevos poderes. Pero no pensé que te enviaría a ese universo, en donde casi morimos por un oso militar trastornado. Tuvimos suerte de escapar de ahí. Por favor, Boyfriend, perdón por lo que acaba de pasar. Es que te amo y no quiero que nada malo te pase. Está bien, Girlfriend. Te perdono. Entiendo que me querías proteger. Lo entiendo. Dijo Boyfriend para así abrazar a Girlfriend y después darle un tierno beso. Ustedes dos sí que son muy románticos. Son la pareja perfecta. Spinella, ¿te encuentras bien? Es que ese golpe que te dio ese peluche azul debió ser duro. No te preocupes por mí. He recibido golpes peores que ese. Es un alivio. Y ahora que no hay problemas y ya cantaste contra mí, ¿te irás? Debería, pero mi nave se quedó sin combustible. Supongo que me quedaré aquí un tiempo hasta encontrar combustible. Bueno pues, decía Boyfriend, pero ve de que las chicas ya empezaban a irse y el público también. Bueno pues supongo que el concierto terminó. Fue un gusto cantar contigo, Spinella. Nos veremos. Lo dice tomando su micrófono y se va con Girlfriend mientras que Spinella da un salto y se pierde en la oscuridad de la noche buscando un lugar donde dormir. Ahora vemos a Boyfriend y Girlfriend junto con las chicas que estaban caminando por las calles, pero ya era muy de madrugada. Aunque no se veían cansadas. Me gustó mucho cómo incineraste a ese peluche asesino. Deberías mostrarnos tus poderes. Oye, Rainbow, deberías saber que obtener poderes es complicado. Te gasta energía y debes saber controlarlo. Gloriosa tiene razón. Gasta energía, pero sé controlar mis poderes. Bueno, más o menos. Tus poderes son muy cool. Espero yo también tener poderes así. Ustedes ya tenían poderes. Bueno, antes. Cuando eran malvadas y tenían sus collares. Aún sigo sin creer que mis novias las Dashlings fueron malvadas. Pero qué bien que decidieron cambiar. Dijo Boyfriend viendo a las Dashlings. Pero no se habían fijado que habían entrado en un callejón. Y cuando llegan a un cierto punto, ven que se acerca un hombre con gorro, tenía un cigarrillo en su boca y no se le veían los ojos. Y se dirigía hacia el grupo de Boyfriend. Pero cuando llega a una cierta distancia, Sunset interviene. ¿Y se puede saber quién eres tú, vagabundo? Tranquilas todas. No las estoy buscando a ustedes y no quiero hacerles daño. Solo quiero a Boyfriend. ¿A Boyfriend? ¿Y qué quieres con él? ¿Y cómo me conoces, vagabundo? Para empezar, mi nombre es Garcelo. Y si quieres que te diga cómo te conozco, te desafío a una batalla de rap. Ya que así funcionas tú. Así que vénceme y te digo todo. Pero podrías dejar de fumar. Morirás si sigues fumando. 3, 2, 1, 2, 1. Ya te venció. Ahora dinos, ¿cómo conoces a Boyfriend? Bueno. Veo de que eres bueno niñato. Y como soy hombre de palabra, te diré todo. Fui enviado por... Decía Garcelo, pero entonces él empezaba a toser. Primero poco pero después más grave. Tal cosa que preocupa a las chicas. Hey Garcelo, ¿te sientes bien? Esos tosidos no sonaron nada bien. ¿Estás enfermo, Garcelo? Sí, estoy bien. No se preocupen. No estás bien. Deberías dejar de fumar. Porque morirás. Por favor, escúchanos. Es por tu bien. Dije que estoy bien. Solo estoy fumando. No es nada del otro mundo. Por favor, amigo, haznos caso. No queremos que te pase algo grave. 3, 2, 1. Cuando el humo se disipa, todos dejan de taparse sus caras. Pero se aterran al ver de que Garcelo había muerto. ¿Garcelo? ¡Garcelo! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Está muerto. Acaba de morir. Y enfrente de nosotras. Les advertimos de que debía dejar de fumar. Pero no nos hizo caso. ¿Acaso no tienes sentimientos, Gloriosa? Acaba de morir frente a nosotras. Ya me siento arrepentida de haberle dicho vagabundo y de amenazarlo. Tranquila. Disculpa aceptada. Cuando escuchan la voz de Garcelo, todos lo ven como un fantasma. ¿Qué, Garcelo, sigues vivo? Prácticamente estoy muerto. Solo están viendo mi alma. ¿Por qué te vemos? Deberías estar en el más allá. Solo me ven y no me fui porque aún es de noche. No se preocupen por mí. Fue mi culpa de no haberlas escuchado. Tú no te merecías ese destino. Dime cómo me conoces. Bueno, te lo diré. Es por Daddy Dearest. Me envió para matarte, Boyfriend. ¿El papá de Girlfriend? Pero, si te puso ese trabajo, ¿por qué no lo hiciste? Es que, cuando vi a Boyfriend y a ustedes entrar en este callejón, me dije a mí mismo de que llegó mi oportunidad de matarlo. Lo único que debía hacer era ofrecerte un cigarrillo por las buenas o por las malas porque era un cigarrillo con veneno. Pero como vi de que estabas feliz junto a tus chicas, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Iba a matar a un chico inocente y que no tiene la culpa. Pero sabía de que si no cumplía el mandato y vuelvo, Daddy Dearest me mataría. Por eso me vieron fumar. Estaba fumando el cigarrillo con veneno. Y por eso no les hice caso a sus advertencias. Entonces, ¿decidiste sacrificar tu vida por mí? Eso fue valiente de tu parte. Pero aún así no merecías ese destino. Para levantarte un poco el ánimo, ¿qué te parece una batalla de rap? Es que se siente bien rapear contra ti. Está bien. Todo por ti, amigo. 3, 2, 1, go! Eso fue divertido. Oh, miren. Ya está amaneciendo. Supongo que llegó la despedida. ¿Qué? No, espera, no puedes irte. Sé que apenas te conocimos, pero eres alguien amable. ¿Por qué, Garcelo? ¿No puedes por lo menos acompañarnos como un espíritu? No, voy friendo. No puedo. Tengo que irme. Pero tranquilas, estoy seguro que en algún punto en mi corazón me dice que nos veremos en el más allá. Voy a extrañarlas mucho. En especial a ti, Boyfriend. Gracias por hacerme feliz en mis últimos momentos de vida. Por esa razón te tengo una última canción de despedida. 3, 2, 1.